Roll. Pues ya lunes ya estamos aquí, otra vez nuevamente, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Tarnasco. Arranca el episodio número 534 en este último día de febrero del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde aquí, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Y hoy lo hacemos con una banda que ya hemos escuchado en alguna ocasión concretamente, además de este tema, pero es que lo han vuelto a sacar en una versión, en una sola toma, realizado en los míticos estudios de Abbey. Estos son los Sumo Psycho con su tema Vértigo, un tema de los incluidos en su tercer LP de título Initiation. El tercer trabajo discográfico para esta banda canadiense liderada por Sky Sweetnam. informe seminal. Porque me sale de los huevos. Bueno, pues ya tenemos a los ternascos y a las ternascas saludándonos a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Metidos todos en el mismo soto, aguantando mentiras y manipulaciones. No hay mucho de quienes no saben lo que... Mira, por una vez cambia el podium, ¿eh? Que normalmente siempre lo copan las tres mismas personas. Hoy en primer lugar nos saluda desde Tudela, Ana Farroa Pride, ese es grande, ese Félix. Libres opiniones, veniendo torturando en épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas. Tenemos también un poquito de Zaragoza Style desde Epila, Eli Creator. Hoy todo desde la zona nororiental de la piel de toro. Más Nafarroa Pride, el Murchante, San Hammer. Nos entra también en este inicio de programa un poquito de Logroño Powers de La Rioja. Ahí está la escucha, Diego. Y me supongo yo que también estarán escuchando desde la zona de Levante, desde Alacant, a todo el cuadril, comando Punga Alicia Alicante con nuestro Tenasco Fero a la cabeza. Y toda la people aglutinada al buen llantar de cada día en el CSA Magallanes. Porque no son dirigidos. Ahí en el barrio La Florida de la capital alicantina. Me suena a mí que tenemos alguna banda de la capital valenciana, de la capital de Alicante. Creo que sí que tenemos algo. Luego lo mismo. Ah, sí, para el final. Bueno, iremos saludando a los ternascos y ternascas que nos vayan diciendo que se conectan y también a la gente que no sabemos quién es, pero que se conecta desde todos los lugares del pinche planeta. Ahora los saludamos. Vamos con ese informe seminal, las noticias más destacadas o que nos ha dejado el fin de semana o de ahora en adelante, en próximas fechas. Rosa nos comunica la primera de ellas. El Rey Salitre lanza Vértigo. Efectivamente, nuestra banda asociada de las Islas Baleares, de los Isles Baleares, no sé si lo digo, eso de Isles no tengo yo claro si lo digo bien. Lanza Vértigo, que es el título del séptimo trabajo de estudio para nuestro amigo Sebas, el líder, el alma mater de El Rey Salitre. Ahora ya el Rey Salitre y las Malas Lenguas, que va con banda para los directos y también creo que han grabado este el séptimo trabajo de estudio para el Mallorquín. De momento este trabajo está disponible en las principales plataformas digitales. Más adelante tendrá edición física y nosotros te lo comentaremos, te lo haremos saber. Ya pudimos estrenar uno de los adelantos, creo que se titulaba Pánico. Y en breves tendremos en exclusiva el nuevo material del Rey Salitre. Venga, conciertos, que es lo que le interesa a las bandas y a nuestras bandas asociadas todavía más. Vamos para allá, Rosa. Haches, este viernes en Madrid. El viernes es el día de tocar de los Haches, está claro. El sábado pasado lo hacían en la Revy Live y este viernes 4 de marzo lo harán en la Sala Olvido. No se te olvide. Para ese evento no hay entrada anticipada, la entrada solo se puede adquirir en taquilla, eso sí, 8 euritos y con consumición incluida. Así que si te los perdiste en la Revy Rock el sábado pasado, tienes una nueva oportunidad de disfrutar con el buen rock de los de Hortaleza este viernes 4 de marzo, como te digo, en la capital de Pakistán, en la Sala Olvido. Precisamente nos llegan más saludos, ternascos y ternascas, desde la capital, desde los madriles, esa Tania. Mirando hacia todas partes, te parece escuchar a la locura llamando. Y desde el otro lado del Atlántico, desde Venezuela, tenemos a nuestro compañero del programa Sobre la Dosis, Carlos. Muchos además están riendo. Desde Caracas, esta noche disfrutarás de su programa, el programa que hace junto a Jonathan Montenegro, Jonathan Mount Black. Es un pedazo de programa llamado Sobre la Dosis que podrás disfrutar a partir de las 21:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock. Más bandas asociadas y más conciertos. Gato Ventura en Córdoba. En su ciudad, en la capital andaluza. El propio artista ha presentado así en redes sociales ese concierto que tiene programado para el 7 de mayo. Dice, nos vemos el próximo 7 de mayo en el Long Rock Córdoba con toda la banda para vernos y escucharnos en directo. Una noche en la que habrá muchas sorpresas y sorteos con entrada libre hasta completar aforo. Ya lo hemos dicho y os lo repito. Este próximo 7 de mayo, Gato Ventura en la sala Long Rock de Córdoba. Iremos informando cuanto sepan más cositas. ¿Quién más tenemos por ahí? Rosa. Más fiestas para Isabel Marco. Efectivamente, la roquera turolense preparada para un mes de marzo repletito de conciertos. El 5 de marzo en Sallent de Gállego, en Huesca. El 8 en Viescas, también la provincia de Huesca. El 11 en Graus, buena longaniza también en la localidad jorcense. El 12 de marzo ya se baja para la provincia de Zaragoza, actuando en Cariñena. El día 13 de marzo en Villanueva de Gállego. Hace doblete el 13 de marzo, Villanueva. Y al ratico, al lado, afuera, al pueblo de mi padre, tú. Joder, pues buena tirada. Ese día va a tener que cuidarse bien la garganta nuestra querida Isabel Marco, la roquera turolense, que también te recuerdo que actuará el próximo 9 de abril junto a Los Acero en el Gurrea Rock Festival, edición número 3. Yo creo que ya no quedan entradas anticipadas a precio rebajado de 10 euros, pero sigue habiendo entradas anticipadas para ese festival, así que nuevamente, como solemos hacer cada vez que hay venta anticipada online, ponemos en el artículo que acompaña al podcast del programa, ya sabéis, todos los días de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde hora Madrid a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Y en nuestra web, ya sabéis, asaltomatarradiorock.com, o en el Facebook de Asalto Mata, o en el Twitter de Asalto Mata, o en el Instagram de Asalto Mata, o en el Pinterest de Asalto Mata, o en el Telegram. Tienes a tu disposición el podcast con el artículo en el cual vienen todas las canciones todos los videoclips de las canciones que se pueden escuchar en el programa. Y cuando anunciamos un concierto, si hay venta anticipada online, también tienes link directo para que puedas entrar y adquirir tus tickets. Lo dicho. Para el Gurrea Rock 3 también va a haber enlace directo a esa venta anticipada online. Que dejaste clavado tan dentro al marcharte de mí. Y un último titular que además es el que ha dado protagonismo y nombre, título al episodio número 534 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Urme Metal News. Roxa Rosaen. Urme Metal Sponsor, concierto Arábiga más Brote. Pues si te gusta el Medina Zara y Triana, con Arábiga lo vas a flipar. Desde 2007, con su rock andaluz fresco y contundente, rozando el jarro melódico, nos harán vibrar, cantar y saltar seguro el próximo 9 de abril en la sala Jokers House, en la calle La Mansada, número 17, en Barcelona. También podemos disfrutar desde Viladecans con el rock contagioso, que así se hacen. Ese es el lema que se ponen la gente de Brote, una banda formada en el año 2012 y con dos trabajos a sus espaldas, que prometen también no dejarnos indiferentes. Buen rock andaluz el 9 de abril a partir de las 21 horas en la sala Jokers House, te repito, en la calle La Avanzada, número 17, al 17, no sé cómo se dice en catalán el 17. Si fuera 28, diría, si fuera 29, diría Butantabuy, pero como es el 17, no lo sé decir. Entradas anticipadas a 15 euros en el Calavera Rock Bar y en Dig Center. Y en taquilla a 18 euros. Aquí no hay anticipada online, así que o bien entras al Facebook de Urme Metal Barcelona, o al Facebook de la sala Joker House, o al Facebook del Calavera Rock Bar o de Dig Center, y probablemente ahí encontrarás número de teléfono donde reservarla. Esos son los dos lugares de la venta anticipada para ese concierto del 9 de abril con Arábiga y Brote, que está organizado, como siempre, por Urme Metal Sponsors, esta vez en su sección de la ciudad condal con Urme Metal Barcelona. Mandamos desde aquí un saludo a Yolanda y creo que se llama Pedro, su chico, no sé si es Pedro o David. Saludos desde aquí para la gente de Urme Metal Barcelona. Saludos también para ese terremoto de Ternaja que se llama Begoña Urmeneta y que tantísimo hace por el rock en directo en este país. No solamente en directo, también vía radiofónica. La podéis disfrutar dos veces a la semana aquí en Asalto Mata Radio Rock con sus programas Urme Metal On The Track y Little Track. Vamos a escuchar a una de las bandas que van a participar en ese concierto del próximo día 9 de abril en la sala Joker House. No vamos a escuchar a la amiga, vamos a escuchar a la que se supone será la banda telonera. Un respeto para los teloneros también. Vamos a escuchar a Los Brote con un tema que dio nombre a su segundo álbum de estudio hasta la fecha. Besos a destiempo. Lo dicho, el próximo 9 de abril, de la mano de Urme Metal Sponsors, en el local de los Jokers House, la sala Jokers House de Barcelona, Arábiga, más estos que está escuchando. Brote. Del presunto amor solo queda el rencor y una manutención. Que nadie lo refriegue su amor de costillada en el amor y que cavar y picar. Los besos de tiempo de cara a la galería no caben en el hogar. Nosotros picamos nuestro porvenir esculpiendo un caminar. Olvido el día de San Valentín pero intento recompensar. Lo nuestro es una de amor factible para un ser humano. De verte al llegar, de ganas de estar a tu lado. En la distancia corta se mide el amor, en el beso de un vis-a-vis. Y de eso vamos sobrados los dos. Sana, cura y sana. Sana, cura y sana. Su amor de costillada en el amor hay que cavar y picar. Los besos de tiempo de cara a la galería caben en el hogar. Nosotros picamos nuestro porvenir esculpiendo un caminar. Olvido el día de San Valentín pero intento recompensar. Es una historia de menos a más, de cuerpos imperfectos sin luces de flash, de guerras soterradas sin declarar. Yo con mi ronquido, tú sin respirar. Aquí no hay princesa ni héroe de acción, ni besos entre guapos diciéndose adiós. Somos dos mortales, ni menos ni más. Volvería a tropezar, volvería a tropezar contigo.

un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz, a toda máquina! Pues a estos que ya suenan nos los dio a conocer nuestro Ternasco Logroño Power, Javi Truman, hace una semana escasa o 10 días, como mucho, ¿eh? Y ya tenemos aquí el segundo tema adelanto, el segundo tema extraído del álbum debut de los Bloody Boot. Los folk-metaleros hindúes que también se atreven hasta rapear, una pasada. Esto se titula Dana Dan, Dana Dan, ¿eh? Y como te digo, viene incluido en Rucksack, el álbum debut para los folk-metaleros hindúes, Bloody Boot. Hablando de bandas exóticas, por decirlo de alguna manera, porque tampoco es que haya tan Guinness and the Chronicles y estos, ¿no? De la India, alguna más habrá, pero ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Pero luego nos vamos a poner incluso más exóticos, ¿eh? En las bizarradas, ya veréis. Bloody galore, you clean out the core and do it for her to sanity up in the patriarchy, and we love it. We don't ask and nasty, so now we're here, let's hug it. No man and a woman, it's the people that are running. Listen for that engine, cause now we gon' be gunning. Take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, take it to the beat of the air, a Tania la tenemos en casa haciendo el baile del vientre. No de vientre. Del. One day I es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Cambiamos radicalmente de estilo y de continente. Nos volvemos a la vieja Europa, volvemos a España. Están para escuchar Enredadera. Que es el tema adelanto y presentación de Historia Natural, lo que será título del segundo EP para las garajeras madrileñas Malabrava. Exactamente así se titula el tema que estás escuchando. 5, 4, 3, 2, 1. Estos son Back Cherry. Ya es el quinto sencillo lanzado por los jarroqueros angelinos, extraído de Hellbound, su excelente noveno álbum de estudio. Si es que me encantan, buenos hasta decir basta. Back Cherry, 5, 4, 3, 2, 1, go. All I wanted was to break out and have fun. Now I wanted to dissolve. Tenemos a Tania que se está bailando hasta las jotas de la bullonera hoy. Y más saludos desde la capital de la libertad. Es el día de los ratos de Colorado, Zampai. I'm like a butterfly without any wings. I left a mark all across the nation. Con tanta tontada la libertad y las payusas, vamos a tener que empezar a hacer distinciones, Rosa Rosae, entre madrileñas y madrileños y mandrileños y mandrileñas. Que cada día hay más, me cago en Dios. We'll be right back. another one. Now you're on the run. Are you having fun? Can't keep up this pace. If I wanted to lock inside the gate, what should I do? 18 miles away from the conflict, burning out like a flame. Where's the target? I cleaned out my safe, cause I'm rotten. I will do just fine at the bottom. All these things have crossed the line. I must have told you a thousand times. I think I'm gonna have to cut you loose. You keep on talking about my asalto mata radio lo pequeño te rasgo. Asalto mata radio lo pequeño te rasgo. Asalto mata radio lo pequeño te rasgo. Asalto mata radio lo pequeño. Pues llega la sección nuestra de cada día, que no hay entrevista, claro está. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. A ver, mira, primero lee el titular, Roxa Rosae. Documental sobre una banda fémina tras metal de Líbano. Ah, oh, sí, gracias por notarlo. Bueno, en realidad quien lo ha notado ha sido nuestro Ternasco Zaragoza Style Rubén, que es el que me ha hecho llegar la noticia. Si ya es raro un documental sobre thrash metal, todavía es más raro sobre thrash metal una banda completamente femenina. Y ya, si te digo que es del Líbano, ya, ya es, esto de sí que es el colmo de las bizarradas, vamos. Es más raro que un perro verde y los ratones colorados todos juntos. Bueno, ese documental se titula Sirens, Sirenas, y ha sido presentado en el Festival de Sundance y pone en primer plano a Lila Siseri, las fundadoras y líderes de Slave to Sirens, una banda thrash metal femenina de Beirut, la capital del Líbano. Y parte desde un momento en las vidas de ambas que será el inicio de un crecimiento tanto personal como profesional. Desde 2018 y a lo largo de 3 años, la directora estadounidense marroquí Rita Baghdadi puso su cámara en el día a día de Slave to Sirens, tal como aquellos incautos marineros de la leyenda se acercó a estas benévolas sirenas debido a la música. Desde el primer contacto con Lilas Mayasi y luego con las otras integrantes de la banda, cuenta Baghdadi que descubrió algo más que unas chicas que hacían bastante ruido y que movían la cabeza al son de los atronadores acordes de sus guitarras. La historia comienza en una protesta antigubernamental en Beirut. Lila Siseri se avistaron a lo lejos por su aspecto rockero algo dark que parecía desentonar entre las otras féminas que junto a una muchedumbre habían tomado las calles de Beirut en el verano de 2015. Amor a primera vista. Se vieron y saltaron las chispas. Ninguna de las dos sospechó que en ese momento empezaría la historia de Slave to Sirens, la primera banda de thrash metal del Medio Oriente conformada, exclusivamente por mujeres. Siete años más tarde se encuentran Lilas Mayasi y Sheri Bekara, ambas guitarristas y compositoras, aún siguen saliendo a las calles en son de protesta, como también continúan liderando esa agrupación que parecía destinada, no digamos a desaparecer, sino incluso a no nacer. Después de una ardua búsqueda, a Mayasi y Bekara se les unirían la vocalista Maya Kaimala, la bajista Alma Doumani y la baterista Tatiana Bougaba. No no traspasan la veintena, no llevan burcas ni pañuelos, en cambio sí que llevan piercings, tatuajes, cabelleras largas y en desorden se maquillan de forma vistosa para salir a escena y nunca abandonan el negro ni alguna que otra indumentaria de cuero. Una imagen bastante alejada del, de la imagen de la mujer de Oriente Medio y ya ni te cuento del estilo Zara, el globalizado estilo Zara con pelo y maquillaje como filtro de cámara de móvil que uniforma a la mayoría de las mujeres en el pinche planeta. Las Slave to Sirens no solo desafían en imagen, sino también en muchos otros aspectos. Precisamente el documental muestra cómo esas chicas osan salir de las normas sociales que intentan encorsetarlas por ser mujeres y se empeñan en levantar la voz para lograr cambios en su país, como también dinamitan la estigmatizada escena metal que, para colmo, ya lo sabemos todas y todos bien, está dominada por los hombres. Pues oye, una excelente noticia que se haya hecho un documental, una excelente noticia que estas chicas trasciendan a los tan manidos estereotipos. Y vamos a celebrarlo, vamos a celebrar ese documental sobre las thrashers libanesas escuchando un tema incluido en su trabajo debut del 2018, un trabajo titulado Terminal Leeches, último hasta la fecha y único hasta la fecha, del cual, como te digo, vamos a escuchar uno de los cortes incluidos, este titulado Congenital Evil. Thrash metal del bueno, bueno, ¿eh? Ellas son Slave to Sirens. Se me olvide saludar a nuestra encantadora de serpientes, Mercedes Serrada, del programa Mistake, que me ha dicho ya por la mañana que gro, pero para el enlatado. Así que ahí va ese saludo. Y por supuesto también para ti que nos escuchas o vía redifusión o vía podcast. Nos comenta Des que suenan de putísima madre, nada que envidiar, a Fernanda Lira, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos a por la segunda bizarrada que nos la ha hecho llegar nuestro tenazco Logroño Power, Javi Truman. Doble protagonismo en el día de hoy. Vamos para allá, Roxa Rosae. Un patinete provoca un incendio en Vitoria. Juguetes para compartir. O para quemar, más bien. Un patinete provoca un incendio, ¿eh? La carga, la batería de ese patinete eléctrico provocó un incendio en el barrio de Arana, en Vitoria-Gasteiz, en un edificio de 4 plantas. Ocurrió antes de las 9:30 de la noche del pasado viernes, y los bomberos tuvieron que estar interviniendo para apagarlo durante casi 4 horas, ¿eh? ¡Ojo! Eso sí que lian la parda, ¿eh? Según informaron los bomberos, el incendio se declaró en una vivienda de la planta baja. Los daños por fuego y humo llegaron a la totalidad de ese bloque y por humo en el resto de viviendas del inmueble, planta baja más cuatro alturas. La salida de humo a todo el edificio se produjo cuando se abrió la puerta de la vivienda afectada. Claro, hay que salir, no te vas a quedar dentro. Todos los vecinos abandonaron sus casas, 10 viviendas, y afectó a 13 personas en total, de las cuales 5 tuvieron que ser evacuadas a centros hospitalarios por intoxicación por inhalación de humo. Finalizada la extinción y una vez las lecturas de monóxido fueron negativas, se acompañó nuevamente a los vecinos hasta sus domicilios. La escalera quedó sin luz, mientras que la vivienda origen del incendio quedó inutilizada, sin corriente y con grandes daños. Ahora resulta que los patinetes ya no solamente son un peligro en la vía pública, ¿eh? Si están parados también. ¿Quién se iba a pensar que un puto patinete eléctrico pudiese armar un incendio de semejante magnitud y violencia? Que en inglés se suele traducir por violence. Tres décadas de silencio, pero los Thrashers de la Bay Area regresan con un EP de 5 temas al que da título este que ya está escuchando, segundo sencillo del mismo y que lleva por nombre, muy adecuadamente, Let the World Burn, deja que el mundo arda, tú pon patinetes y arderá ya. expertos en... El relleno. Pues hoy nos vamos a tocar en el Rellanus con esta baladita, que es el nuevo sencillo extraído del doble álbum debut. Ojo, tenían ganas de hacer música porque debutan con un doble álbum, doble álbum debut homónimo para los alicantinos Brotherhood of Wolves. La hermandad de los lobos de Alicante, todo para adelante. Esto se titula Wayfarer. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Samper de Calanda. Welcome to Riverside, past the old garden. Ojalá pensara alguna o alguno. Se acabó el lunes el ratico de Pequeño Tenasco. ¡Nos vamos, Roxa Rosae! Besos, abrazos y hasta mañana. corredores de los alaridos que te acompañan cada día esperan haberte hecho un poquito más liviano este inicio de semana. Y yo particularmente te agradezco, pues de manera muy especial, la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, ardiendo con un patinete eléctrico o en un atasco, la cosa mejora escuchando un pequeño tarasco. En tanto, esa tarascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, monamures.